Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es un programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez, en controles Marcia Mejía, pero acá en cabina nos acompaña en esta ocasión David Arias y tenemos como invitada especial a la doctora médico cirujana Lisette Aguilar Prado. Bienvenidas, compañeros, compañera. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación, Lisette. El día de hoy queremos platicar contigo y llevarles a los radioescuchas y a las radioescuchas de Radio Urbana lo que propones tú al proponerte a este cargo de elección del Colegio de Médicos y Cirujanos. Vamos a hablar de eso y vamos con las primeras preguntas. Este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática va a abordar el tema de las elecciones al Colegio de Médicos y Cirujanos. Y tú, Lisette, eres... la integrante de una planilla para junta directiva de la planilla 4. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a ver, contanos, ¿por qué postularse a la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos? Porque es muy importante. Los problemas de corrupción de este país empiezan desde microcosmos que se encuentran en cada lugar donde hay poder y hay elecciones y hay gente que debe ser gobernada, como son todos los colegios de profesionales, donde estamos todos obligados, igual que estamos en este país, de votar o no votar por un presidente, ¿verdad? Estamos obligados a estar colegiados, a tener una cuota y a seguir unas normas que nos son impuestas y que no nos traen ningún beneficio, ni nadie tiene ningún control sobre esos colegios. Entonces, esto solo vemos nosotros con mucha frustración que lo único que hacemos ahí es pagar. Y para estar activos y tenemos que estar pagando algo que no nos retribuye absolutamente nada, ni a nosotros ni al país. Porque yo cuestiono desde muchas veces por qué está la ley de colegiación obligatoria. ¿Qué le trae de bueno al país? ¿Qué me trae de bueno a mí como colegio, como profesional? No trae nada. Porque ningún colegio puede estar viendo la calidad de los profesionales que tiene. Entonces, en este país vemos edificios que se caen, puentes que no pasan, abogados que pierden un caso porque en vez de poner una S ponen una Z, o no saben la ley, o son corruptos, ¿verdad? Psicólogos que violan a sus pacientes, en fin, hay un montón de una mediocridad y una mala práctica que nadie la puede seguir, porque dentro de la misma colegiación activa no nos dan ese poder. Realmente es muy, nos limita mucho el poder fraccionar y destruir a ese mal colega. Claro. Y entonces yo creo que desde ahí tenemos entonces que empezar a actuar desde lo más pequeño a erradicar la corrupción, el mal uso de los recursos y la mediocridad que existe en este país. La corrupción, Lisette, planteas, es estructural. Sí. Afecta a los colegios de profesionales y en este caso al Colegio de Médicos. ¿Cómo afecta, cómo repercute en la salud la corrupción que puede existir en un colegio como podría ser el de médicos? La salud en general del país. Mira, afectaría de dos puntos de vista. Uno, que no podemos tener control sobre la calidad de los médicos que están saliendo. Realmente no existe ningún punto en que los colegios deban actuar conjuntamente con las universidades ni hacer alguna evaluación para ver qué es lo que el producto que se está dando. Además, el colegio pues tampoco entre sus funciones no se le da ninguna en que pueda decir cuáles son las necesidades médicas de este país, cuál es el problema principal de salud de este país. Y segundo, también pasemos de la parte a la parte de los médicos. Los médicos están en una situación de explotación total, ¿verdad? De malos sueldos, pésimos horarios, horarios en que nadie se fija que un doctor se puede pasar 36 horas sin dormir y en ese momento cómo va a pensar, cómo va a estudiar, cómo no se va a matar cuando va de regreso a su casa y se queda dormido en el carro. En ese sentido, ¿a qué se dedica entonces en este momento el Colegio de Médicos? ¿A qué dedica su tiempo? Para todos los médicos esa es la gran pregunta. Algunas veces se comunica, hay unos grupos que han pasado por la presidencia anteriormente, pues que han cuestionado ciertas políticas del gobierno a nivel de salud, pero digamos este actual no ha hecho nada, realmente solo a sacarnos el dinero de la bolsa. Lisette, y ¿Ya habías participado en otras ocasiones en algún puesto para el colegio? ¿Las elecciones son cada año? No, cada dos años. Cada dos años. Uh-huh. ¿Y tú anteriormente ya habías participado en otras planillas? Contanos un poco eso, como para animarte hoy, sí, a una junta directiva. Y a presidenta. ¿Cómo se llama? Pues sí, yo ya había participado, ya fui secretaria del Tribunal de Honor, con un grupo muy selecto, entre los cuales contaba el doctor Aldo Castañeda, entre mis compañeros, ¿verdad? Que fue una experiencia increíble. Y he, he estado en la participando otras veces para tratar de poner los candidatos que nosotros creemos que son los principales. Y una de las cosas que más, me movió es que siempre dicen, hay participación de la mujer porque sientan a una mujer en la foto donde hay seis hombres. Decorativa. Decorativa. Nunca estamos juntas, nunca estamos como para... Y siempre en los puestos de abajo, ¿verdad? No, tal vez de secretaria, pero no de en relleno. Otros puestos, de relleno. Entonces yo dije, no, este es el... Y se pasa un año o dos años planificando qué vamos a hacer, objetivos, misión, visión y toda esa cosa. Y cuando quedan... una patada en la parte trasera y todos mis objetivos que casi siempre son por derechos humanos, pro mujer, para mejorar las condiciones, todos quedan en el olvido. Papel. Entonces yo decidí que si yo volvía a participar, yo iba a ir adelante porque ya no me quería sentir utilizada otra vez, ¿verdad? Pero participar con gente que estuviera de acuerdo conmigo, porque claro. Yo tampoco estoy en la función de utilizar a otros. Claro. Bueno, comentando un poco a la audiencia, ¿quién es Lisette Aguilar Prado? La doctora es médica egresada de la Universidad de San Carlos, cirujana egresada del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, una especialización en otorrinolaringología en Alemania. Bueno, también fue secretaria del Tribunal de Honor del Colegio. También trabajaste como defensora de la salud en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Actualmente trabajas como otorrinolaringóloga en el San Juan de Dios, así que también ahí pueden ir a buscar a la doctora uh-huh. en una emergencia de este tipo. También trabajas en el hospital, en el IX. Sí. ¿También estás ahí? Sí, porque son 4 horas en la mañana en el Hospital General y 4 horas en la tarde en el IX. También en el área de accidentes estás en el IX. Como otorrinolaringóloga. También como otorrinolaringóloga. Uh-huh. Y bueno, de las cosas ya personales, pues también fuiste seleccionada nacional de atletismo. Uh-huh. También una deportista valiosa para este país. Yo lo pongo siempre porque yo digo, todo lo he hecho bien hecho. Yeah. Está bien. Nos alegra. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática en una entrevista especial con la doctora Lisette. Que va para el Colegio de Médicos, presidenta del Colegio de Médicos. Sí, y bueno, otra de las cosas que queremos preguntar es ¿cuáles son esos espacios de las elecciones del colegio? ¿Es junta directiva? ¿Es tribunal de honor? Son tres cuerpos. Son tres cuerpos. Es la junta directiva con 6 personas, el tribunal de honor con 6 personas y el tribunal electoral con 6 personas. Las planillas proponen a los tres cuerpos. Sí, y bueno, si tenés los tres, puedes proponer solo uno. Nosotros propusimos solo dos. Dos de los tres, uh-huh. Para junta directiva. Y para tribunal electoral. Para tribunal electoral, uh-huh. Muy bien. La planilla 4 está participando en estos espacios y me imagino que para escoger a cada una de las personas, como dijiste, si se puede para los tres cuerpos, ¿no? Uh-huh. Pero van parados. ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, de la junta directiva? Para ¿cuántas personas son? ¿Cuántas son? ¿Cómo escogieron? Somos 7 en cada una, ¿verdad? Al final somos 14 personas. ¿Cómo escogimos? Pues yo he estado criticando y escribiendo mucho acerca de lo que yo esperaba del colegio y varios colegas me contestaban y nos comenzamos a identificar, ¿verdad? Y después que yo dije, no, tengo que participar y como mujer tengo que participar como presidenta. ¿Pero te propusiste o alguien te lo propuso? Alguien me lo propuso, tu momento. Me dijeron, es tu momento, todo el mundo te conoce ahora y me convencieron porque yo había dicho el colegio no sirve para nada. Sí, te toca, te dijeron. Sí, ahorita sí me toca. Yo había dicho, el colegio no sirve para nada. Y había hecho todas las críticas y yo los análisis del colegio. Que dicen eso, ¿verdad? Que los es colegios que es. Solo se paga y como tú dices, exacto. No hay ningún beneficio. Se paga, les cobran la colegiatura, no pueden ejercer, no pueden hacer muchas cosas sin tener activa su colegiatura, uh-huh. Pero dicen, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, al final, eso sigue lo sigo manteniendo. Uh-huh. Pero tenemos, sí sirve para algo, digo yo, para sacarnos el dinero de la bolsa. Entonces, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, esa fue como una premisa de lo primero, tenemos que entrar a organizar y a, ¿cómo se llama?, a transparentar los manejos del colegio. Claro. Porque entonces al ordenar esta parte, al ver que, y ahí podemos en realidad ver qué se puede hacer por el colegio. Y los colegiados, al ver que el colegio puede ir sirviendo, al menos ya no, si le sacan el dinero es para algo bueno. Que si funciona. Que si funciona, que exacto, entonces van a poder empezar a participar y como, no sé si lo dijeron antes, la yo creo que la única manera de lograr cambios es por medio de la organización. Entonces, si los colegas ya empiezan a creer que el colegio sirve y comienzan a participar, entonces es cuando se van a lograr los cambios a nivel nacional. Pero lo primero era lograr los cambios administrativos. Entonces, para encontrar a las personas, fui viendo, primero que fuéramos afines, ¿verdad? Que claro, creyéramos en las mismas cosas. Otra cosa que fue puntual en ese momento era que iba a ser con equidad. Mitad mujeres y mitad hombres. Sí, eso vimos en la planilla que va alterno. Tanto que unos dicen, no, que el que es bueno, no, tienen que estar representados los dos. Y los dos son buenos. Yo, porque si hay 5 buenos hombres, no, pero también tienen que haber 5 hombres, mujeres buenas. No, no es posible que todos sean solo de un sexo, ¿verdad? Entonces, eso a veces, un momento fue difícil porque, curiosamente, para todos los que dicen lo contrario, teníamos muchas mujeres y andábamos buscando hombres. Y gracias, pues pero se fueron. Que se animaran, ¿no? Se animaran, sí. Uh-huh. Yo estaba contenta, ya un ratito que mejor ya no le digan a nadie mujer ustedes, porque ya tenemos lleno el cupo, ¿verdad? Porque alguien me dijo así, pero que sean solo mujeres. Y yo le dije, no, aquí habemos hombres y habemos mujeres, compartimos el colegio. Entonces las responsabilidades y los derechos también deben de ser compartidos. Y mi idea es que los sexos tienen que trabajar juntos. Claro. Bueno, entonces, interesante ver la planilla. Acá vemos mujer, hombre, uh-huh, en cada uno de los puestos y de ambas planillas, tanto de junta directiva como del tribunal de electoral. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte ahora. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en esta ocasión con un programa especial para conocer la propuesta de la planilla 4 que se postula para la Junta Directiva y Tribunal Electoral del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Vamos a un corte. La palma curandera de la mano suya alivia de mi pena la dolencia, dolencia que es más larga que la cordillera, bien sabe curarla cuando aún dormida, la piel de su espalda como aceite, desata mis manos de la pluma rústica. El ánimo dorado de los ojos suyos enchufa las estrellas de las lomas. De noche cuando quiere que asomemos a darnos el abrazo de la luna, su canto original abarca el valle. Así mi pensamiento queda mudo, humilde en su presencia, devoto lo descubro el sacramento. Ay, bendecida, la miro inmaculada cuando aún desnuda, sus pasos por la casa lo concreta, amándola mi pena se finita. Estamos de regreso en el programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos con la doctora Lizeth Aguilar Prado y estamos hablando de la propuesta de la planilla 4 que se llama Transparencia y Equidad. Transparencia. Y se llama Transparencia y bueno, están participando con la planilla 4 para la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos, pero también tienen una planilla para Tribunal Electoral. Lizeth, no, contanos un poco, bueno, nos que estabas contando entonces cómo había sido como ese trabajo para llegarse a juntar y lograr las planillas. ¿Nos podés compartir un poco sobre, para que conozcamos, quiénes van, quiénes son estas personas desde su ámbito profesional, humano, en esta propuesta de la planilla 4? Nuestro vicepresidente es el doctor Pedro Alvarado. Él es hematooncólogo pediatra y como dicen, si los pacientes votaran, él sería el presidente de todos. Una gran persona, muy entregada a sus pacientes, pero que también hemos sido compañeros de lucha en todas las luchas que hemos tenido en el San Juan de Dios, ¿verdad? Por mejoras de para trabajo, por la lucha por equipos, por este problema que tuvimos con la guerra. Es compañero mío en el San Juan de Dios y trabaja en lo privado también como hematooncólogo. La doctora Sabrina Asturias es cirujana recién egresada, ¿verdad? Es joven, activa, tiene muchos proyectos para mejorar el hospital, como hacer las cosas, está haciendo todos los datos de estadística, estructurando todo lo que estaba totalmente desordenado y por lo cual no se puede llevar un buen control del hospital. Es una persona joven, ¿verdad? Con mucha visión. Y también que ha participado con nosotros en las luchas del San Juan. O sea, ahí fue donde más que todos nos llegamos a conocer. El doctor Javier Luarca y el doctor Moisés Arévalo, ambos son traumatólogos del Hospital de Accidentes del IX. Son gente muy entregada a su especialidad, muy correcta, exigentes, ¿verdad? Y Javier es muy joven también, que es otra cosa. En esta planilla no fue solo también el género, sino la participación de gente joven. Ellos tienen carnet 15,000 algo, o sea que son ya después de 15,000, yo soy carnet 5,000, o sea, es una diferencia que también estamos representadas diferentes generaciones en él. Ellos luchan por, están constantemente también en la innovación de que el hospital de accidentes esté funcionando adecuadamente. La doctora Elvia Reyes, ella es médico y cirujana, es médica general, trabaja en la policlínica del IX, también es abogada. ¿Verdad? Ajá. Y entonces es maestra de la Universidad Mariano Gálvez de Medicina también. Y es una gran persona, muy correcta, muy proactiva, que fue de la primera que dijo sí, y se sintió muy responsable de tratar de hacer algo en el colegio para mejorarlo por los colegiados. Y la doctora Trejo, que también es médico general, trabaja en el Hospital General como médico de clasificación. ¿Es un requisito ser servidor público para optar a la planilla? Pues casi que no debería de ser, porque eso nos mantiene ocupados, pero somos los que siempre estamos, los que nos conocemos, digamos, más, porque hemos como luchado juntos, sabemos de qué somos capaces, sabemos cómo nos funcionamos, ajá, por eso fue que fuimos quedando casi solo gente institucional, porque no es un requisito, en otras partes hemos participado con gente que no lo está. Pero si sean casos de planillas en donde participan gente que solo presta sus servicios en el sector privado. Exacto, ajá, sí. Esos a veces son los que menos quieren participar, pues por realmente no están en esta problemática de que no es, como te dije, no es solo de estar viendo pacientes, esta decepción de toda la mediocridad, de la falta de insumos, de la carencia de todo, ¿verdad? Sino también de los malos sueldos, de la sobreexplotación que somos víctimas, porque en lo privado no tenés eso. Pero sí se dan cuenta del mal uso, pero aquí no ninguno de los que estuvo con nosotros. Estaba viendo con las características. Ajá. El tema de que los une el conocer la impotencia que se tiene al estar, ¿no?, en el servicio público y las carencias que tiene nuestro sistema de salud. Ajá. Esa es la característica de la planilla. De la planilla de nosotros, sí. Sí, por ejemplo, escuchando cada una de las, como a grandes rasgos, de quiénes son estos profesionales. ¿Cómo es un día en el San Juan de Dios? ¿Cómo lo viven ustedes o en el ICSS? Porque casi todos vienen de... Como pacientes lo vivimos de una manera, como, claro, pero como médicos. Como médico de primero yo creo que lo vivimos con amor, porque uno va a trabajar ahí, claro que el sueldo sí, pero nos hace falta a todos. ¿A qué hora entras? Entro a las 7 de la mañana al San Juan de Dios, parqueo mi carro en un lugar todo apretado, entro a un hospital pues que está medianamente limpio. A veces no, está muy limpio, ¿verdad? Entro a una consulta externa que está cargada de pacientes, sobrecargada de pacientes. A veces hasta me abruma pensar, ¿pero de dónde hay tanto enfermo? Y hay otros hospitales iguales, ¿verdad? ¿Cuántos gente pacientes con muchas, atendés al día? Como 20, pero porque tengo límites, si no atendería muchos más. Porque hay mucha gente que se queda así como, doctora, yo llego a las 4 de la mañana, ya no agarré número. Y a veces yo digo, pero mira, de veras, si yo miro más de 10 pacientes, me cambia el carácter. Yo ya uno ya no está igual. Ya no puedes atender a la gente igual y uno ya comienza... Ya no hay atención de calidad. Ya no, y comienza uno a cometer errores. Entonces, a veces yo digo, no, ya, aún en lo privado, yo no, claro. Yo tengo un límite. Si trabajaba en un lugar donde me pagaban por paciente, me decían otro más, no, ya no. Yo decía, tengo que ser condescendiente porque ya hay un momentito en que uno ya no puede más. Ya el trato ya no es el correcto, la mente ya no está bien, ya uno... Yo les digo, a veces ya en vez de decirle buenos días, le tenés ganas de ladrarle, ¿verdad? Porque uno ya está cansado, porque te estás cargando los problemas de los pacientes encima, ¿verdad? Y con ellos los problemas del país. Una pregunta. ¿Y si fueras electa presidente, cambiaría, por ejemplo, esa función tuya como médico? No. No, porque el cargo es ad honorem, sí, este cargo es ad honorem, yo tendría que ser, ahí sí, me dan unas prioridades de poder ser, tomar unas horas para poder ir al colegio, hacer la gestión, pero básicamente mi trabajo sigue siendo el mismo. ¿Seguirías ahí, atendiendo a los pacientes en el San Juan de Dios? Si fuera muy cansado, pues ya me puedo jubilar y miraría si puedo hacer más cosas en el colegio, pensaría si lo haría. Y este horario que vos nos contás es muy parecido a lo que siguen los demás doctores y doctoras de la planilla. Sí, más o menos. Unos entrarán a las 8 de la mañana. La mayoría trabajan 8 horas en los lugares donde están y yo tengo esta división de trabajo, ¿verdad? Yo entro de 7 a 11, a las 11 me desplazo al ICSS de trauma y ahí estoy de 12 a 4. Y también ahí, ¿cómo es la dinámica en esa jornada? Ahí es un poco más tranquilo para mí porque es solo pacientes que se han accidentado, ¿verdad? Ahí sí tienen esa división de las enfermedades y no es tan duro mi trabajo como en la mañana. Pero sí miro bastantes pacientes, miro como unos 10 pacientes, personas que llegan accidentadas, las atiendo. Es un poco, yo sentiría más agradable el trato en el ICSS porque aunque hayan carencias, tengo más posibilidades de hacer cosas por los pacientes ahí. Y eso que es más agradable, es entre comillas. Sí, porque si uno pues tiene un microscopio, si le receta uno la medicina al paciente y él sabe uno que se la va a tomar, eso lo hace a uno sentirse más satisfecho que entregar una tarjeta y dice, ¿y cuánto cuesta? Me pregunta a mí el paciente y yo así... no sé, pero le ves en la cara que no tiene para comprarlo, claro. ¿Va? Pero yo no tengo para dárselo. Y eso es algo que te va cargando también de no ver más pacientes, porque uno queda frustrado de esa sensación de yo le quisiera dar, pero tampoco tengo. Que tampoco hay en el hospital. Y no hay en el hospital. Claro. Uh-huh. Y me imagino que esos son como los temas que ustedes platican ya, y que platicaron y dijeron, bueno, sí, entrémosle a las planillas. Yo te quisiera contar también un poco de la planilla electoral. Porque en ella tenemos a la doctora Gladys Bailey. Platican de estos temas. Sí, sí, platicamos de estos temas. Y eso también nos hizo como juntarse. Sí, sí, porque hay unos todavía. Primero, eso es algo que pusimos como meta, que tenemos que arreglar lo administrativo. Pero siempre se piensa mucho que tiene que haber defensa gremial, porque en la defensa gremial la vemos no solo con mejorar nuestro sueldo o nuestra calidad de trabajo, sino al mejorar la calidad de trabajo es que tengamos equipo suficiente, que tengamos medicinas, que tengamos un lugar limpio donde trabajar, que también le convendría al paciente, ¿verdad? Mejorar, esas mejoras hay que lucharlas todos juntos también, pero esas a veces cuando empezamos a hablar, sino mucha, primero lo administrativo, tenemos que hacer que la gente crea en el colegio, ¿verdad? Para poder entrar a una lucha real, porque esas luchas las mantenemos siempre y siempre las perdemos.

Ella va para presidenta de la planilla número 4 para junta directiva del Colegio de Médicos. Y bueno, ya conocimos a los integrantes de la planilla que va para junta directiva, Lisset. Ahora contanos un poco del Tribunal Electoral. ¿Quiénes lo conforman? El Tribunal Electoral está presidido por la doctora Gladys Bailey, que es una mujer excepcional, ¿verdad? Ella es una gran feminista teórica y activa, ¿verdad? Es fisióloga y ha hecho muchos estudios acerca de la fisiología de género, los cambios, y además es abogada Infieri. Y trae muchas ideas para los cambios, en el colegio a nivel de electoral, y va a colaborar con nosotros en la junta directiva. La doctora Erika Gaitán, que se incorporan también las personas que se graduaron de Cuba, ¿verdad? Ella se graduó en la ELAM, es epidemióloga del San Juan de Dios, muy activa, con mucha fuerza, que también viene con mucha disposición a trabajar con nosotros. De lleno al plan de trabajo, los puntos que propone tu planilla, cómo se cambia ese colegio de médicos y cirujanos, qué propone tu planilla, cómo hacerlo, lo principal, lo fundamental. Lo principal, uno es empezar con la atención a los médicos, ¿verdad? Porque todos se quejan y realmente se les trata muy mal cuando llegan ahí, hay una burocracia increíble, las secretarias nos tratan como que si fuéramos un estorbo, entonces estamos empezar a agilizar los trámites, a disminuir la burocracia y hacerle a entender a las secretarias que ellas están ahí para atender a los médicos que le están pagando su sueldo. De ahí implementar una reingeniería en el colegio, que tenemos una unidad de informática que no nos informa nada, ¿verdad? Y que es vital, porque si estamos informados, eso nos mejoraría nuestra unión. Hay que sacar de esto de la informática también, y de una parte que la tenemos compartida como promesa con el Tribunal Electoral, y que yo creo que sería un ejemplo para el país si lo logramos, que es lograr que las elecciones sean por la web, ¿verdad? Vía electrónica, porque es sumamente difícil para los colegas poder votar, poder participar, se les niega por un montón de cosas. ¿Hay algún colegio que ya lo haya implementado? No, ninguno. Oh, ya. Y si nosotros lo hacemos, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral puede tomar cuenta de que sí se puede hacer, ¿verdad? Otro de los planes es que para las pocas cosas que puede servir el colegio es para que tengamos un plan de prestaciones, porque muchos de nuestros colegas, primero, las jubilaciones son malísimas para los que logramos una jubilación y otros que no, y no podemos estar trabajando hasta los 80 años, hasta el día de morirnos, y tenemos un plan de prestaciones que por el momento está congelado, que no se le ha prestado total seriedad para levantarlo, y esa es uno de los puntos principales objetivos de nosotros como junta directiva, y una de la principal necesidad que tienen los médicos, ¿verdad? Entonces eso le vamos a prestar mucha atención. También otra cosa que es básica también para el mismo rehabilitar el plan de prestaciones es optimizar y transparentar los gastos del colegio, porque para nosotros decimos hay mucho despilfarro, se gasta el presupuesto del colegio es de 7.3 millones de quetzales, ¿para qué, verdad? Es un montón de dinero, ¿y qué administran? Entonces nosotros pensamos ir ahí a hacer una reingeniería, un análisis con alguien que administre 7.3 millones anuales. Te puedes imaginar, es un montón de dinero. Y eso es lo que dice, lo que yo fui a la asamblea del presupuesto y lo que dice en el colegio. Ahora, si me dicen que no sé qué harán con el resto del dinero, pero eso es lo que se gasta. Y entonces, no tenemos nada a cambio. Entonces, si logramos reducir ese gasto a la mitad, podríamos pasar el dinero que sobra al plan de prestaciones, por si hay necesidad realmente de subir la cuota, que no sea tanto, ¿verdad? Sino que entonces tratar de viabilizar la vida del plan de prestaciones. Entonces, dentro es de esa forma también tenemos la propuesta de que nunca se sabe, no solo en el de colegio de médicos, en ningún colegio se sabe cuánto dinero tiene el colegio, en qué bancos están, porque siempre está que cada junta directiva que llega lo cambia de banco Unos dicen que saben por qué, yo no lo diré aquí. Entonces, pero yo creo que nosotros como colegiados tenemos que saberlo. ¿La Contraloría no ejerce control sobre los recursos? No, ninguno, nadie. Ahí eso es, por eso es que yo siento que tenemos que poner mucha presión en ninguno, porque también a nivel del colegio de profesionales, mira, son como 100,000 profesionales que están dando dinero para mantener ese lugar en la zona 15, una piscina más congelada, unas, ¿cómo se llama?, lugares donde uno se cambia, espantosos, unos ranchos que se están cayendo, unos pisos, o sea, es un dineral, y uno no mira cualquier club por 300 quetzales al mes, y con 20 veces menos de gente que estén contribuyendo, tiene un mejor mantenimiento. ¿Y cómo se llama? Entonces, las otras cosas es, hacer una reingeniería del colegio y tratar de pasarlo al siglo XXI, utilizando adecuadamente la red, ¿verdad? Que nos mantenga más comunicación. Y en esto de la red sería publicar cada 2 meses los estados de cuenta y los movimientos del dinero del colegio a todos los colegiados. Y ya contamos con ese programa para poder hacerlo, ¿verdad? También, pues, continuar y mejorar la defensa gremial. Y eso sería básicamente lo que nosotros ponemos. ¿En qué consiste la defensa gremial? La defensa gremial es que a uno cuando le ponen por alguna demanda o no te pagan tu sueldo, digamos, aquí es común que el médico le paguen una vez al año, que no tenemos vacaciones porque están esos famosos contratos, ¿verdad? Que lo están a uno acosando. Entonces, todos estos problemas que se presentan más que todo laborales, que no tenemos ninguna defensa y que cada uno tendría que correr a un abogado, y algunos de estos abogados nos han engañado. Entonces, tener alguien, tener un grupo que se tiene, ¿verdad?, de apoyo y en el colegio para decirle esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y en algún momento pues pensar si nosotros podemos financiar algunas de estas defensas cuando son grupales, no cuando son personales, porque sería, no alcanzaría el dinero del colegio. Pero si hay alguien que tenga un problema como grupo, que el colegio pudiera aportar el abogado y los conocimientos para poder ayudarlos con su problema. ¿El colegio tiene instalaciones solo y oficinas de atención a sus agremiados solo en la capital o también existen en los departamentos? En los departamentos tenemos unas subsedes, ¿verdad? ¿Por que departamento? Por departamento, o sea, supuestamente hay 22 subsedes, pero muchas no funcionan, ¿verdad? Y no, realmente solo está ahí la secretaria y es más que todo para seguir sacando dinero, va para vender timbres, para cobrar las colegiaturas, solo para eso. Porque ya no hay piscinas. No, ya no. Aquí solo con todos los profesionales. Ajá. Calculamos, ¿cuántos agremiados en el colegio decías? Son 19,000, ya. ¿Y calculas cuántas personas trabajan para el colegio? Aprox, creo que son como 70 personas, no estoy segura. ¿Y cuántas personas votan más o menos? Votan menos del 10%. ¿Menos del 10%? Menos del 10%. Sí, porque aún aquí mismo en la capital nos ponen a votar en un lugar totalmente fuera del camino de todo el mundo, ¿verdad? En un día que uno tiene que trabajar y que en los trabajos tampoco lo dejan a uno salirse, o su clínica privada, siempre se antepone lo privado a esto. Y entonces todo el mundo desplazarse hacia el mismo lugar es difícil. Y en los pueblos, en el interior es solo una centro de votación por cabecera. Entonces, de la aldea, te tenés que desplazar hacia la cabecera solo para votar, es obviamente mucho... Es mucho pedir para la gente. No recuerdo en qué estadística yo leía que la mayor cantidad de médicos y cirujanos se concentran en las áreas urbanas y particularmente en la capital. Es correcto. Uh-huh. O sea que la cantidad de médicos que hay en las áreas rurales, digamos, y más alejadas, es poco el número. Y yo creo que eso lo leía por el tema de los médicos cubanos y las brigadas, que ellos sí asistían a esos lugares, mientras que el médico en general, no voy a hacer ningún juicio de valor, se quedaban en las áreas urbanas. Sí, nos quedamos en las áreas urbanas porque los sueldos que se les han ofrecido aún a los médicos que volvieron de Cuba, que eran los que iban a ir a cubrir esas áreas, son muy bajos. Son más bajos que los que nosotros tenemos. Y no digamos la infraestructura para prestar los servicios. Sin infraestructura para prestar los servicios. Se les obligaría a irse lejos de sus hogares, en un lugar donde tendrían que pagar entonces la vida de ellos, y si tienen familia aparte, o sea, como tener dos casas, y por unos sueldos menores a los 8,000 quetzales. Entonces, pues a los cubanos creo que se les paga más y aparte pues les dan su alimentación, les dan esto, les dan el viaje. Ellos tienen mejores posibilidades económicas para cubrir esos puestos. Y ese 10% que tú planteabas que votan, ¿cuánto dirías que votan en la capital? ¿Un 8%? Sí. De los que votan. Como un 7% y Shela también tiene una carga fuerte de un mayor del 2%. Ya. Y bueno, ¿cómo, digamos, cómo, qué importancia tiene entonces el Colegio de Médicos y Cirujanos ya a nivel macro, conociendo un poco más o menos cómo funciona? Hasta ahora, casi nada. Porque podemos ver que nosotros tenemos los especialistas, ¿verdad? Epidemiología, infectología, cirugía, ¿es traumatología? ¿Es derecho o el Colegio de Economistas es más grande? No, parece que ahora sí ya es el Colegio de Abogados. Nosotros éramos antes el colegio más grande. Más grande. Uh-huh. Pero digamos, a nivel de la importancia política, ¿verdad? Sí, por salud. Debería haber sido, digamos, yo cuando escribí dije... Que esa bacteria que no aparecía, esa de que era un show espantoso, estúpido y totalmente acientífico. Yo decía, ¿cómo le voy a explicar yo a mis alumnos después cómo es realmente esto de las bacterias y lo de los antibióticos? Las bacterias no se esconden y no la encuentro y me aparece cuando yo quiero. Esa cosa como de Tecnivisión, ¿verdad? Y que todos la repetían. Yo dudé mucho y puse mucho en duda también a los del INACIF que se prestaron a ese juego. Y el colegio se tenía que haber pronunciado porque tenemos a los especialistas. Y hasta le sugerí el doctor, el mismo juez Gálvez, él se debería haber preguntado, mire, Colegio de Médicos, porque a nosotros o a los hospitales públicos, ¿verdad? Porque cuando hay problemas legales que necesitan de un médico, digamos de otorrino, a mí me mandan a traer del juzgado y como empleada pública del Hospital General de Dios, yo tengo que ir a dar un dictamen. Uh-huh. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no llaman a los médicos especialistas que sí saben y no a toda esta partida de incompetentes que estaban hablando y hablando unas estupideces increíbles de que mantenían a toda la gente en el hospital sin ninguna necesidad? Entonces, yo creo que para eso servimos. Sí, preguntaba esto porque pocas veces he visto los comunicados con temas muy puntuales, incluyendo un comunicado este año, al parecer sin contenido científico. Entonces, era como un poco como, ¿qué está pasando con el Colegio de Médicos? Y por eso te hacía esa pregunta. O sea, ¿cuál sería entonces la importancia? Porque si lo médico es tiene toda esa base científica, pues obviamente tendrías que tener como las respuestas lógicas a los temas nacionales. Fíjate. Y en tu caso también lo hemos visto haciendo denuncias, uh-huh, con el caso, por ejemplo, de una máquina con Roxana Valdetti, etcétera. O sea, debería de hacerse más entonces. Sí. Fíjate que solo para empezar, porque se sacó una ley que está bien, tienen que regular la mala práctica, porque yo misma digo que salen muchos colegas que no están suficientemente bien preparados, ¿verdad? O que su ética no nunca esa no se, es, la trae mala desde su casa. Pero hicieron una ley. La falta de vocación. La falta de vocación, exacto. ¿Cómo se llama? Hicieron una ley para regular eso, pero con esa ley ya no le han ganado a uno ni de tocar a un paciente, sin ninguna base científica, así muy represiva. Yo todavía a alguna de las colegas le dije, mira, ¿qué es esto? Le dije, no, pero es que lo hicimos pensando, no, pero esa me la pones a mí, porque obviamente, como yo les digo, los malos médicos nunca los denuncian, y a los buenos médicos, que tal vez son un poco bravos, a esos sí los denuncian y están haciendo bien las cosas. Claro. Entonces, esta nueva ley no está bien planteada. Realmente yo creo, yo siempre estoy a favor de todas las causas de derechos humanos y de que se vea esto, pero es demasiado represiva, y con unas sanciones, pero que ningún asesino, ninguno de estos de los diputados ni los presidentes la van a tener. Y el presidente del colegio casi no se pronunció. Y ahí debería haber sido una lucha del colegio para hacer un análisis. Y cierto, la ley debe de existir, pero no de esa manera tan represiva. Estamos con Lizeth Aguilar. Ella es candidata a presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vamos a un corte. Somos la nueva era, la esperanza de mi tierra, vamos a triunfar sin miedo. tierra vamos a triunfar sin mirar atrás. Llegó la hora de todos de despertar y de andar, la hora de luchar para vencer la oscuridad. Hoy un canto de esperanza afina fuerte su voz. Juventud, eres vital, dale pa'lante, hoy es mejor. Dale con frenesí, que somos la nueva era. No te dejes confundir y levanta la bandera. Hagamos resistencia, es el tiempo de defender la dignidad humana, repitan conmigo todos pues. Somos la nueva era, la esperanza de mi tierra, vamos a triunfar sin mirar atrás. Somos la nueva era, la esperanza de mi tierra, vamos a triunfar sin mirar atrás. Llegó la hora, juventud, que haces la historia en cualquier lugar. En la calle del barrio, la plaza, anunciando un cambio ya. Compromiso de verdad, estudiar y trabajar, sin dejar amedrentar los caminos de libertad. Dale con frenesí. Esta llama no permito que se apague así, por la memoria de aquellos que han caído aquí. Con la justicia me levanto a construir mi país, no te dejes confundir. Hagamos resistencia, es el tiempo de defender la dignidad humana, repitan conmigo todos pues. Somos la nueva era, la esperanza de mi tierra, vamos a triunfar sin mirar atrás. Somos la nueva era, la esperanza de mi tierra, vamos a triunfar sin mirar atrás. Yo soy libre de amar, yo soy libre de expresar, yo soy libre de soñar, yo soy libre de cantar, yo soy libre de triunfar. Somos la nueva era. Nueva era, la esperanza de mi tierra. Que esta canción te impulse al cambio necesario. Bueno, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y en esta ocasión con un programa especial platicando con la doctora Lizeth Aguilar Prado, médica cirujana, y ella va para presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala por la planilla 4, y bueno, en esta ocasión conociendo la propuesta. A ver, Lizeth, nos falta todavía conocer la propuesta del Tribunal Electoral. ¿Nos puedes contar un poco cómo trabajaron eso, qué temas tienen? Bueno, el Tribunal Electoral, lo que vemos es, basando en nuestra experiencia, ¿verdad?, es que es tremendamente burocrático. Participar es sumamente difícil y caro. Uno tiene que estar pagando un montón de trámites que para nosotros son innecesarios, porque primero estamos colegiados, nos ven ahí cada año, tenemos que estar pagando, ya tienen todos nuestros datos, ¿por qué tenemos que estar llevando más datos, verdad? Entonces, una de las primeras partes es agilizar y volver más sencillos todos los procesos poderse, inscribir, porque especialmente es en este último periodo, digamos, las elecciones de decano no se pudieron realizar. Ya casi se va a terminar y el decano no se pudo cambiar en la universidad porque el colegio presentó fallas a nivel de las elecciones, porque pusieron demasiadas, aparte de lo que ya había de burocracia, se pidió más datos todavía, unos no se inscribieron, entonces apelaron, al fin que fue un problema que en lugar de simplificar y ayudar a que haya mayor participación, la estaban bloqueando. Entonces, y otra cosa que consideramos nosotros es que si uno es colegiado activo, si uno no tiene problemas, si uno tiene o no tiene problemas con el Tribunal de Honor, eso está ahí en el colegio. Claro. No tenemos por qué pagar para que nos den un certificado. Si ellos pueden sentarse ahí, ay, ver en la computadora si no, este sí puede inscribirse, este sí puede inscribirse. Claro. ¿Por qué tenemos que estar pagando para llevar más dinero al colegio que no nos trae ningún beneficio, verdad? Y de ahí lo otra base que queremos tener vital es lograr que las elecciones se hagan de manera ¿cómo se llama? Por la web, por la red, porque desplazarse para cualquiera, para una votación, es sumamente difícil. En la capital ya hemos visto que se tarda 1 o 2 horas para ir de un lugar a otro, sí. No hay suficientes parqueos, no le dan a uno permiso en el trabajo, eso es en la capital. En la capital, aquí tienen que venir a votar los de Amatitlán, los de San Raimundo, de los municipios, y a uno le cuesta moverse en la capital, entonces la gente ya tiene vetado el derecho a participar. Hay que querer participar para ir a votar entonces. Sí, nosotros casi les suplicamos ahora, miren, nosotros vamos a estar yendo ahí 2 años, hagan ustedes un esfuerzo, pero casi de suplicar, y entonces eso se ha prestado también a que pagan buses, entonces acarreados, es vergonzoso, pero a veces pues dirán, bueno, pues sí, aquí viene un busito, se van todos juntos. Una vez subieron edecanes y yo tuve un problema, yo las expulsé casi, ¿verdad? Pero sí te creo. fueron expulsadas del lugar porque era indigno que estuvieran ahí. Hay una manipulación en ese momento. Hay una manipulación del votante, pero bueno, solo para sí, por eso también conviene más lo de la web. Claro. Porque digamos este año nos van a llevar a la sede de los Boy Scouts, que es un lugar horrible en el medio de la nada. ¿Verdad? Pero sí les pedimos que vayan a votar porque hay que 15. Hacer un cambio en la zona 15. ¿Por qué no lo podemos hacer en un hotel? Si el colegio tiene suficiente dinero para que nos traten con dignidad, ¿verdad? Porque a mí me duele la cadera y subir gradas o alguien que ya tenga que andar con andador, o sea, es difícil. De la misma Universidad de San Carlos u otros espacios, ¿no? Sí, no se esforzaron en encontrar ninguno. Ese parece que lo dan de gratis o muy barato y supuestamente es grande y por eso lo han tomado desde varias veces, aun cuando se les ha recriminado y dicho por qué lo hacen así, ellos lo siguen haciendo ahí, ¿verdad? Entonces es otra de las cosas que tenemos que ver que cómo se llama, que tienen que cambiar. Y esto mismo, si fueran un hotel, tal vez no se prestaría a esto de que tenga uno que estar ofreciendo chuchitos o que churrasco o cualquier cosa que le están dando a uno ahí en la entrada, ¿verdad? Que se ve como que se compran los votos por un chicharrón. Entonces, una tortilla con chicharrón. Una tortilla con chicharrón, sí. Entonces sería, nos habíamos propuesto que se hiciera en un hotel, porque en un hotel llegaste, parqueas, subís, votás y te vas. Sin peligro de mojarte, sin peligro de que te asalten, ni que te caigas, ¿verdad? Porque te duele el tobillo o te duele la pierna, porque ya estamos grandes, ¿verdad? Pero no lo hicieron así. Pero aún si se puede hacer por la web, la propuesta sería para empezar, que porque unos dicen que cada quien en su computadora, no lo hemos visto bien, pero pueden haber peligros, pero por lo menos al empezar, que hubiera un centro con una computadora en cada hospital. Y que los médicos pudieran llegar a votar al hospital, porque en el interior la gente se tiene que desplazar hacia las cabeceras. Claro. Entonces, ahora con la red vial destruida, con estos temporales y estos riesgos, ¿quién va a ir a votar? ¿Quién se les veda el derecho a votar? Porque es imposible movilizarse tanto. ¿Cuánto tiempo te lleva a votar? O sea, no, ya no pensemos en la movilización. Es rapidísimo. Cinco minutos tal vez, ajá, porque llegas, te identifican, te marcan en un listado, en un patrón, dan tus boletas, vas, pones, lo sacas y te vas. DPI, como... DPI, pero también tenemos la tarjeta, el carnet del colegio también también se permite. Ya terminamos con la propuesta del Tribunal Electoral. ¿Falta algo que nos comentes de ese tema? Para que luego nos contés cómo la otra proceso. Cosa que también queremos dejar explícito ahí es que la junta directiva y el mismo colegio deben estar obligados a dar a conocer las planillas de los que están participando. Claro. Porque se nos veta el derecho de saber dónde están los médicos y cómo comunicarse con ellos. Entonces es una cosa espantosa de uno está trabajando, esto es como algo extra. ¿Cómo te vas a dedicar el tiempo para encontrar dónde están los colegas para explicarles tu proyecto y pedirles tu voto? Entonces aquí habíamos puesto que una de las cláusulas es que la junta directiva debe organizar hasta un foro para presentar los proyectos de los candidatos. y que todos tengan la misma oportunidad. Proceso electoral educativo también, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cómo qué se necesita para ir a votar? Las elecciones son el próximo martes 17 de octubre en la sede de los Boy Scouts en la zona 15. Y lo único que necesitamos para ir a votar es estar colegiado activo y tener el DPI para identificarnos. O sea que el 17 no podemos enfermarnos porque todos los médicos van a estar votando. Ojalá. No, hay un montón de congresos al lado que van a estar muy interesantes también. Ajá. ¿Y cómo? Digamos, ¿Cuántas mesas? Sí, ¿cuántas mesas? Yo quería preguntar, por ejemplo, cómo, o sea, es una persona nueva que va a votar. Uh-huh. Por primera vez. Por primera vez. ¿Qué necesitas saber para ir a votar? Pues lo que debería es de informarse sobre quiénes estamos participando, ¿verdad? Y que es un ejercicio gremial necesario, porque en realidad tenemos que luchar por mejoras en nuestra actividad médica, tanto para los pacientes como para nuestro propio beneficio. ¿Cuántas planillas participan? Somos 4 planillas. Mira, nosotros somos la 4ª. Información de tu planilla, del plan de trabajo que tú nos explicas hoy, ¿en dónde se encuentra? En el correo electrónico. Están en Facebook. No hicimos página. ¿Cómo lo buscamos? Por Lizeth Aguilar o Sabrina Asturias, que estamos ahí, entonces ahí lo pueden encontrar, ahí están todas las fotos y está el plan de trabajo impreso. ¿En la página del colegio no existe algún link? No existe ningún link. ¿Por eso entonces el tema del Tribunal Electoral? Por eso es que queremos hacer eso, esa es una de las propuestas del Tribunal Electoral. Una sorpresa para ti y para la planilla 4 es de que en nuestra fanpage de Otra Guatemala Ya vamos a colgar toda la información de la planilla 4, para que puedan entonces conocer. Tú eres una compañera integrante de este colectivo, nos apoyaste también en la creación de esta radio urbana, y pues bueno, el apoyo para que la gente sepa dónde encontrar la información, también en Otra Guatemala Ya, en Facebook. Gracias. Y bueno, la dirección para ir a votar es Casa Scout, Boulevard Rafael Andívar, 2-01, zona 15. Ahí entonces va a ser la sede para ir a votar. ¿Qué horario? El horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y en qué momento ya tenemos? Como a las 10, 11 de la noche, porque tenemos que recibir los informes de los departamentos. No hay, ¿cómo se llaman esos conteos a boca de una? No hay. ¿Cómo hacía boca de una? Es que, digamos, en un proceso electoral general hay conteos que se muestran con una muestra, y esos a boca de urna te permitan, que no es oficial, ajá, te permiten saber quién es el ganador. No, eso está. Es totalmente secreto hasta que sacan la día. Está. Lo único que han tenido ahora es que van poniendo por, ¿cómo se llama? En tablero. Pero a esas horas, ¿verdad? ¿Cuántos subieron en Shela? ¿Cuántos hay en la mesa 4? ¿Y esos están ahí en el mismo centro de votaciones viendo los tableros? El colegio sí, pero solo en Guatemala. Los de los pueblos, no sé si ya lo mandan por las computadoras, red. Por la red, no estoy segura, pero en la capital sí se hace así. ¿Qué? ¿Algo más que podamos acá de la importancia de las elecciones del Colegio de Médicos y Cirujanos? Pues a mí lo que me causa ilusión, ¿verdad?, es que podemos ser un ejemplo para las elecciones nacionales, porque ya demostramos que la paridad se puede, que la mujer quiere participar, ¿verdad? Y quiere participar en un puesto igualitario, que no estamos despreciando a los hombres. Aquí hubo equidad de género, hubo equidad de etaria. Y lograr hacerlas, ¿cómo se llama? Transparentarlas y lograr hacerlas por correo, por la red. Yo creo que eso le serviría al Tribunal Electoral, decirles que sí se puede. ¿Han habido ya presidentas del colegio? No, yo soy la primera candidata. Ese es un dato importante, entonces, mencionarlo también. Ajá, yo soy la primera mujer que se lanza y espero ser la primera mujer presidenta del colegio. Eso. Seguramente. ¿Y por qué no han habido mujeres? Porque nunca han creído en nosotros. Si yo también, cuando dije, no, yo voy a ser la presidenta, y estos amigos que me dijeron, era la primera vez, porque yo siempre estoy ahí, todo el mundo, sí, tú sos muy proactiva, pero jamás yo miraba que yo nunca estaba en la visión, ni ninguna mujer en la visión de nadie, de ser candidata. con el apoyo de nadie. Y ahora sí se te dio. Ahora se te me atreviste. Dio. Te atreviste. Me atreví, cabal. Te tiraste el agua, bien. Abriendo brecha entonces para las mujeres médicas y cirujanas. Y súper lindo que verte ahí, este, encabezando la planilla de junta directiva del colegio. Ya llegamos al final, no sé, últimas palabras ahí. Marín. Doctora Lisette Aguilar Prado, planilla 4. Pues miren, yo quiero pues a los médicos que nos escuchen y a los familiares de médicos pedirles que apoyen este cambio. Realmente es innovador lo que estamos ofreciendo. Y a los colegas que están en otros colegios y colegas, pues que tomen un ejemplo, que propongamos cosas nuevas y que tratemos de hacer un cambio en los colegios profesionales para poder lograr cambios luego en el país. Muy bien, pueden seguirnos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, el plan de trabajo y conocer a las personas que integran estas planillas de Junta Directiva y Tribunal Electoral de la planilla 4. Las pueden ustedes encontrar en Facebook en Otra Guatemala Ya, ahí lo vamos a estar colgando. Y bueno, esto ha sido un programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática. David. Pues gracias, Lisette, por estar con nosotros y los médicos a votar ese día, y médicas, y nosotros a no enfermarnos para que ustedes puedan ejercer ese derecho. Muchísimas gracias, Lisette Aguilar, muchos éxitos para vos y que gracias. Esta lucha contra la corrupción siga, y siga, y siga, con mujeres como vos y planillas como la que vos estás encabezando. Mi nombre es Isabel Juárez, allá en controles Marcia Mejía, y bueno, esto nos pueden seguir escuchando en www.laurbanaradio.com. Nos escuchamos pronto.